perderme lejos de esta vida, lejos de la gente que no está en los mapas, tampoco en los cielos. Cierro los ojos y delante lo veo. Sueño y la vigilia entre la vida y la muerte. Camina una melodía que libera la mente. Tantos problemas, preocupaciones, tantos olvidos, tantos rencores, tanta saliva desperdiciada en palabras vanas. Y yo me escapo. Juego de perchero el pellejo al sombrero y desnudo mi esqueleto un rato. Y yo me escapo. Juego de perchero el pellejo al sombrero y desnudo mi esqueleto un rato. Y me tumbo oscuras a tomar el sol. Su brillo me ciega, me alimenta su calor. Cómo brilla el sol en mi habitación, en mi imaginación, en este rincón. Cómo brilla el sol. Cómo brilla el sol. Cómo brilla el sol. Cómo brilla el sol. Yo me escapo. Cuelgo en el perchero, el pellejo, el sombrero y desnudo mi esqueleto un rato. Y yo me escapo. Juego el perchero, el pellejo, el sombrero y desnudo mi esqueleto un rato. Y me tumbo oscuras a tomar el sol. Su brillo me ciega, me alimenta su calor. Cómo brilla el sol.